Hijos de la Tierra. Programa radiofónico semanal sobre las luchas y resistencias comunitarias en México y el mundo. Comunícate con nosotros. www.hijosmadretierra.blogspot.com. Correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net. Programa hijosdelatierra@gmail.com. Facebook Hijos Espacio de la Tierra. Twitter @hdelatierra. Bienvenidos a Hijos de la Tierra en su emisión número 66. Y bueno, pues el día de hoy tenemos bastante información para todas y todos ustedes. Y como ustedes sabrán, el día de hoy, 5 de junio, es el Día del Medio Ambiente, así que el programa de hoy estará dedicado a ese tema. Y pues el tema introductorio a este programa, pues justamente será la historia de este Día del Medio Ambiente. También tendremos el resumen semanal socioambiental de todas las semanas. Empezaremos con el resumen nacional, en el cual hablaremos sobre pues la información ocultada por parte de Jalisco y el gobierno federal en torno a la contaminación del río Santiago. También tendremos información sobre el encuentro de la vida en Jalapa, que se llevó a cabo los días 1, 2 y 3 de junio. También les platicaremos un poco sobre la movilización que se realizó por Wirikuta por parte del Yo Soy 132 y también de pues la movilización que se llevó a cabo en torno a la defensa de Cabo Cortés aquí en la Ciudad de México. En cuanto a la información internacional, estaremos hablando sobre pues los efectos que se siguen viendo de la radiación de Fukushima, que pues se dio a partir de pues los daños que el tsunami en Japón le hizo a este centro nuclear, a esta planta nuclear. Y bueno, pues la información que tenemos para el programa del día de hoy tiene que ver con un estudio que se le hace a especies de peces migratorios que pues se encuentran en distintas partes del mundo y que pues están portando esta radiación. También vamos a tener información sobre el río Más 20 y la forma en que pues ahorita se están haciendo algunas labores para tratar de pues quitarle peso al tema de la minería en las discusiones al río Más 20, un poco para volver más laxas las discusiones que van a haber en torno a la minería. Y bueno, pues tenemos información de la KOI en torno a este tema. Vamos a hablar también sobre un hecho lamentable que ocurrió la semana pasada, que es el asesinato al ambientalista Fabiola Osorio de la Asociación Guerreros Verdes, que bueno, pues ocurrió en Acapulco. Y bueno, pues esta es una información muy lamentable. Fabiola era una activista distinguida por defender la laguna de Coyuca en Guerrero, y bueno, pues lamentablemente pues esta compañera fue asesinada. Y vamos a tener esta información para ustedes. También vamos a hablar sobre, pues, más bien vamos a compartir con ustedes un artículo de Iván Restrepo sobre Zempoala, Xochimilco y Wirikuta, un análisis que hace este académico. Y vamos a también compartir con ustedes una entrevista que le hicimos a la compañera Claudia Campero sobre el evento Alza tu voz contra la injusticia minera, que se llevó a cabo en Canadá hace un par de días. Y también vamos a tener un artículo de Frei Beto que, bueno, pues recuperamos de Cuba Debate y que se titula Alimentos que envenenan a los niños. Y bueno, pues terminaríamos el programa del día de hoy con la agenda de la semana. En cuanto a la música, acabamos de estar escuchando El Palomo del Comalito de Lila Downs y a continuación vamos a terminar de escuchar esta canción. También vamos a estar escuchando Madre Tierra de Macaco, El Puente de Juanacatlán de Tragicómica, Machine Gun de Manu Chao, Sembrando Flores de Los Cojolites, A Cielo Abierto de María Peretis, Mother Earth de Ang Grupong Pendong, este grupo de Filipinas. También una canción que se llama Granitos de Maíz, que viene en la compilación de música contra transgénicos del grupo GEA. Y terminaremos el programa con Nothing But Flowers de Caetano Veloso. Así que bueno, pues esa es la programación del programa del día de hoy de Hijos de la Tierra. Esperamos que pues sea informativo, sea de su gusto. Y antes de pasar a terminar de escuchar la canción de Lila Downs, les recordamos nuestros contactos. Para empezar está nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@riseup.net o programa hijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en Facebook como Hijos Espacio de la Tierra y en Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues todo el material que Hijos de la Tierra viene produciendo semanalmente desde hace ya pues más de un año, ustedes lo pueden encontrar en nuestro blogspot, que es hijosmadretierra.blogspot.com. Así que los invitamos a pues visitar esta página web. Les recordamos que Hijos de la Tierra se transmite también en Regeneración Radio en el 105.3 de FM en el norte de la ciudad monstruo del Distrito Federal y también en Radio Unisur, La Voz de los Pueblos, en Cuajinicuilapa, Guerrero, en el 104.3 de FM, al igual que en la jornada radial de los medios libres en Chiapas los días viernes, entre otros espacios. Así que bueno, pues los invitamos a escuchar Hijos de la Tierra también por estos medios. Y bueno, pues con esto daríamos por comenzado oficialmente el programa del día de hoy. Nos dejamos con Lila Downs y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra. La chulada de esta tierra muele masa de maíz. Un milagro de sus manos amarillo brillo vi. En tenaz te lleva de oro tierno de maíz. En tenaz te lleva de oro tierno de maíz. Ya acabó mi sufrimiento, ya no hay mal, no hay mal que dure 100 años. Palomí, palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos. Palomí, palomita, vuela y dile que yo beso aquí sus manos. Tú que ves tus manos alimentan, la que invita aunque nada tenga, y pelea por las cosas que sí son buenas, la que invita aunque nada tenga, y pelea por las cosas que sí son buenas. Sean bienvenidos al programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues en este programa pues lo vamos a dedicar en gran medida a esta celebración mundial del Día del Medio Ambiente. Y bueno, pues sin duda un día también muy lleno de contrastes, ya que por un lado pues celebramos que hay esta Madre Tierra tan generosa que nos brinda sus frutos, nos brinda la vida. Y también contrastamos a la vez esta celebración con esta situación tan lamentable y deplorable en la que se encuentra también nuestra sociedad en su relación pues con la naturaleza, con lo que le hemos denominado medio ambiente. Y bueno, pues sin duda las cuentas, cuando hacemos la evaluación de nuestro paso por la naturaleza, muchas veces deja mucho que desear. Hemos acabado con este ecosistema, estamos golpeando día a día nuestra biodiversidad y con ello también pues nuestra posibilidad de seguir sobre este planeta. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno. El primer tema que vamos a tocar hoy es esta conmemoración del Día del Medio Ambiente. Bueno, pues ha sido establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, desde 1972 es que se lleva a cabo esta conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, pues lo ha retomado la Asamblea General de la ONU en su programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Y bueno, pues esto ha servido para que a nivel mundial pues sirva un vínculo a través de varias organizaciones ambientales, de grupos ecologistas, que bueno, pues ocupan este suceso multimedial que lleva a periodistas a escribir, a hacer reportajes críticos acerca del ambiente, a llevar a cabo documentales televisivos, exhibiciones fotográficas, eventos intelectuales como seminarios, mesas redondas, conferencias, solo por nombrar algunos. Y bueno, también sirve para que en el marco de esta fecha muchos países pues signen compromisos y bueno, pues sea un tema que trascienda, ¿no? Debido a esta pues efervescencia que le podemos dar a nivel mundial, sumándonos a pues a la celebración, pero también a la reflexión acerca del medio ambiente en este nuestro mundo. Y bueno, pues como les decía, el medio ambiente se celebra desde 1972, a partir del 74 ha sido anualmente que se ha llevado a cabo y que se ha escogido un país sede para pues hacer como las evaluaciones de lo que está pasando en el mundo. Y bueno, pues ha estado en varias partes del planeta y bueno, pues ha tenido distintos temáticas. En 1974 el lema era solo una tierra, en el 75 asentamientos humanos, en el 77 preocupación ambiental de la capa de ozono, pérdida de tierra y degradación de suelos. Y ya para 1989 en Bélgica el tema era calentamiento global, amenaza global. Para el 91, cambio climático, necesidad de una sociedad global. Para 1993, en China se discutía con el lema pobreza y ambiente, rompiendo el círculo vicioso. Para 1999, en Japón se discutía con el lema nuestra tierra, nuestro futuro, solo sálvalo. Y bueno, también un año antes, en Rusia, se discutía por la vida en la tierra, salvemos nuestros mares. En el 2001 estuvo en Italia y en Cuba como sede de estas celebraciones, y con el lema conéctate a la cadena de la vida. En fin, y bueno, pues México tuvo esta sede de estas celebraciones en el 2009, con el lema tu planeta te necesita, unidos para cambiar el cambio climático. El año pasado, que fue el Año Internacional de los Bosques, le tocó a India, y con el lema los bosques, la naturaleza a su servicio. Y en 2012, ahora es Brasil la sede de esta conmemoración que organiza la ONU, y el título es Economía Verde te incluye a ti. Y si vemos estos dos últimos lemas de los dos últimos años, pues nos daremos cuenta también de hacia dónde van impulsadas estas nuevas políticas socioambientales a nivel mundial, en particular esto que le hemos llamado capitalismo verde, y pues esto de hacer de la naturaleza servicios ambientales para permitir el lucro financiero, ahora también con lo poco que le han dejado a la tierra y con esta preocupación de la ecología que le ha nacido a mucha sociedad, bueno, pues los capitalistas también quieren aprovecharse de este hecho. En otro artículo, ya que esto lo sacamos un poco de la Wikipedia, bueno, pues en rebelión.org, Natasha Pitts nos dice: hoy 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, activistas de todas partes del mundo van a movilizarse contra la crisis capitalista y a favor de salidas concretas para la crisis ambiental. Las manifestaciones se realizarán en el marco de la movilización global contra el capitalismo y la mercantilización de la vida y en defensa de los bienes comunes, de la justicia social y ambiental. Y bueno, pues todo esto convocado por la Asamblea de Movimientos Sociales durante el Foro Social Temático realizado en enero. Las manifestaciones del día 5 de junio también quieren reforzar el posicionamiento de los movimientos sociales y sus propuestas, que serán debatidas durante la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Mental a realizarse en los próximos días 15 a 23 en Río de Janeiro, Brasil, donde también se realizará la esperada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable Río más 20, como se le ha conocido. Y bueno, pues distintas movilizaciones se van a llevar a cabo en América Latina y en todo el mundo. Y bueno, pues aquí en México también no fue la excepción. Y bueno, pues el 5 de junio, dedicado al Día del Medio Ambiente, bueno, pues aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad Monstruo, pues varios grupos también ambientalistas y organizaciones sociales han hecho manifestaciones a las afueras de Semarnat, esta Secretaría de Recursos, esta Secretaría del Medio Ambiente, la cual también ha sido causante de varios de los conflictos socioambientales en México. Y bueno, pues ya para cerrar este bloque dedicado al medio ambiente, nada más les queríamos compartir también un poco la reflexión que hace el director del portal Ecoportal, que bueno, es así, ecoportal.net, para que lo puedan visitar en el internet, que también es un portal de noticias, bueno, pues donde se concentra bastante información de la lucha socioambiental en el mundo. Y bueno, el director de este sitio nos dice: el próximo martes 5 de junio en el mundo entero se celebrará, como cada año desde que fuera establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, el Día Mundial del Medio Ambiente. Ese mismo organismo, lejos de cumplir con sus compromisos fundacionales y más lejos aún de haberse convertido en lo que el mundo necesitara de él, poco y nada ha hecho por detener esta loca carrera humana por destruir el planeta. La situación ambiental que vivimos es realmente crítica. La degradación del ecosistema global aumenta a pasos mucho más acelerados de los previstos por todos los cálculos científicos, debidos principalmente al sistema economicista que intenta satisfacer las necesidades del mercado y no las de las personas en las que se ha basado el desarrollo de la sociedad humana durante las últimas décadas, aumento de la producción y consumo de bienes y servicios generando necesidades innecesarias a quienes las pueden pagar y a quienes no pueden también, disminución del gasto público en la educación, la salud, la cultura, el medio ambiente, etcétera, revolución verde, bonos de carbono y ahora economía verde, son todos diferentes nombres para seguir con la misma receta, la que convirtió en multimillonarios a los millonarios, en dueñas del mundo a las transnacionales, en prestamistas usureros a los países del primer mundo y deudores morosos eternos a los que ellos llaman subdesarrollados, una receta hecha para beneficio del 20% de la población mundial que perjudica al otro 80%, a la gran mayoría y deteriora el planeta rápidamente para su inmensa rapacidad. También ha transformado a los pobres en hambrientos y sedientos y está en camino de convertir en una ciénaga envenenada e inhabitable a la mayor parte de este jardín del Edén que fue el planeta Tierra. No es muy difícil entender que el desarrollo no puede ir en desmedro del medio ambiente, porque si el desarrollo no es ambientalmente sustentado, si no tiene por objetivo que todos podamos tener una vida digna, si en pos del desarrollo destruimos, reducimos la diversidad biológica, contaminamos y enfermamos al planeta, no estamos en un proceso de desarrollo sino de retroceso, y esto nos llevará a la autodestrucción. Y allí estamos los pueblos y sus movimientos sociales, la resistencia, también creciendo a grandes pasos, globalizando la lucha, en continua unión de esfuerzos en pos de intereses comunes, aprendiendo que la unión de voluntades es mucho más que la suma de estas actuando por separado, conociendo las diferentes caras de un enemigo que compartimos con el planeta, participando, movilizándonos, solidarizándonos, concientizando y creciendo en calidad y cantidad, imaginando y construyendo alternativas, tratando de educar a nuestros niños desde pequeños con una conciencia más ecológica y solidaria, con profundos valores de cuidado, respeto y defensa de la naturaleza y promoviendo un cambio de actitud hacia los temas ambientales, para ponerlos en el centro de los debates, para que sean parte de nuestra vida cotidiana, para que se los incluya y trabaje sobre ellos en las plataformas políticas y para que los gobiernos no tengan otra alternativa que incluirlos en su agenda y construir, junto con las organizaciones de la sociedad civil, un mundo mejor para todos. El Día del Ambiente es importante para poner en el centro de la escena esta lucha que venimos llevando adelante durante los 365 días del año. Participemos en los eventos que se han programado en cada lugar y aportemos nuestros apoyos a esta lucha por un mundo mejor para todos y cada uno de los que los habitamos. Y bueno, pues son un escrito de Ricardo Natalicio, director de ecoportal.net, y bueno, pues muy bonitas palabras en este su escrito que hace este compañero. Y bueno, pues estamos escuchando el programa Hijos de la Tierra. Vamos a continuar con un poquito más de música y vamos a escuchar a continuación la canción de Madre Tierra con Macaco. Así que esperemos les guste, no le cambien y seguimos aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie. nadie nos explicó, ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Ponte en pie. Bombeando tierra madre dice ponte en pie. Mírame y grite. No lo ves. Va muriendo lentamente mamá tierra modo. Mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre décadas degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Ya que las manejan sin plan, demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Hoy dos sordos les hace el man. Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Grite, no lo ves. Va muriendo lentamente mamá tierra modo. Como es de amor a la tierra. Tierra. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes, y a continuación empezaremos el resumen semanal de noticias socioambientales nacionales. Y para empezar, quisiéramos compartir con ustedes una nota del periódico La Jornada titulada "Ocultan Jalisco y el Gobierno Federal estudio sobre polución del río Santiago", y dice así: Guadalajara, Jalisco, 31 de mayo. El Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, IMTA, identificó en el río Santiago 1090 sustancias químicas, entre ellas arsénico, tolueno y fenoles, tóxicos y cancerígenos que afectan el desarrollo neuronal, pero los gobiernos federal y de Jalisco ocultaron el estudio, denunciaron hoy Greenpeace México, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario IMDEC y la Asociación Un Salto de Vida. El análisis se realizó entre 2009 y 2011, después de que el 13 de febrero de 2008, el niño Miguel Ángel López Rocha, de 8 años de edad, falleció en el Hospital General de Occidente, en esta capital. Vivía en el municipio del Salto, junto al río, al cual cayó accidentalmente el 26 de enero. Pese a la atención médica, 19 días después murió intoxicado. Sus niveles de arsénico en la sangre eran 400 veces superiores a lo normal. Representantes de las tres organizaciones ambientalistas señalaron que durante más de un año el IMTA se negó a revelar el estudio, pues reconoció la existencia de cientos de sustancias tóxicas, la mayoría generadas por la industria, más que por los municipios en donde corre el río, y admitió que esta contaminación pone en riesgo a las poblaciones locales. Gustavo Ampugnani, director de campañas de Greenpeace México, dijo que los datos se obtuvieron por medio de un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, el cual les facilitó el documento Actualización del Estudio de Calidad del Agua del Río Santiago desde su nacimiento en el lago de Chapala hasta la presa Santa Rosa, tercera etapa. La investigación revela que el IMTA encontró en el río compuestos orgánicos semivolátiles y volátiles, algunos altamente tóxicas como talatos, fenoles, tolueno y retardantes de llamas, entre otras sustancias cancerígenas y disruptores hormonales y neuronales. En general, se concluye que las descargas industriales resultaron más contaminantes que las municipales, pues entre el 87 y el 94% de las industrias incumplen al menos uno de los parámetros de la norma oficial mexicana 001 Semarnat 1996, dice el documento. Las autoridades sabían que hay cientos de tóxicos en el río y quienes lo descargan en la cuenca. Sabían que la gente está en riesgo permanente y no hicieron nada, criticó Enrique Enciso Rivera de Un Salto de Vida. Y bueno, pues esa es la información que hay sobre pues este informe de Greenpeace y otras organizaciones sobre la contaminación del río Santiago. Sabemos que el río Santiago es uno de los ríos más contaminados de todo el país. Y bueno, pues la muerte del niño Miguel Ángel pues fue algo que sacudió también a muchísimas personas y lamentablemente pues hasta ahorita no ha habido una respuesta real por parte del gobierno para tratar de resolver esta situación y para realmente tomar medidas de saneamiento del río Santiago. Y bueno, pues lamentablemente esto tampoco es una problemática que se limita al estado de Jalisco, sino también pues hay muchos otros ríos que están en condiciones muy similares, como es el río Atoyac en pues sobre todo la franja del estado de Tlaxcala. Y bueno, pues lamentablemente esta política o más bien esta tendencia de los gobiernos a negar los problemas tanto de contaminación como de salud, pues es algo que ocurre bastante seguido. Así que bueno, pues estaremos al pendiente e informándoles sobre lo que vaya sucediendo en torno a pues esta información que nos dan los compañeros de Greenpeace, INDEC y Un Salto de Vida. Por otro lado, los días 1, 2 y 3 de junio se llevó a cabo el segundo foro de la Asamblea, la organización La Vida, que es la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental. Y bueno, pues al respecto, el diario AZ de Jalapa, publicado el día lunes 4 de junio, nos informa que pues este domingo pasado concluye el segundo foro de la organización La Vida, en donde se discutieron las diversas problemáticas ambientales que afectan a Veracruz. A modo de conclusión, entre los puntos que se discutieron durante los 3 días que duró el encuentro, se exige a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, otorgar el resolutivo en contra del proyecto minero Caballo Blanco, así como respetar a la población y darles el derecho a la consulta previa para la autorización de proyectos hidroeléctricos, entre otras cosas. Al encuentro asistieron activistas ambientales y de los derechos humanos de diferentes municipios de Veracruz y de otras entidades, con motivo de compartir adelantos y tropiezos en el activismo por la defensa de la tierra, el ambiente y la lucha contra proyectos hidroeléctricos y de la minería. Entre los puntos que se contemplaron como conclusiones, se encuentra solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que se pronuncie en contra del proyecto minero de Caballo Blanco, por considerar que afecta severamente al ambiente. También exigieron el respeto a la población mediante la realización de consultas públicas previas a la aprobación de proyectos mineros, como el que ya se realiza en la zona de Songolica y los 11 que pretenden realizarse en la cuenca de los Pescados La Antigua. Exigieron que se tome en cuenta a la sociedad civil en el manejo de los planes de desarrollo urbano, para evitar que se siga afectando cuerpos de agua o zonas boscosas o de áreas naturales, fundamentalmente para el desarrollo de la vida. Por último, exigieron también que se atienda la poligonal del sistema arrecifal veracruzano y que se evite afectarlo con la ampliación del puerto en la zona de Veracruz, como marca el proyecto que hace algunos meses se dio a conocer. Este segundo foro de la vida estuvo dedicado a la periodista Regina Martínez y a los activistas de derechos sociales y ambientales José Luis Blanco, Bernardo Vázquez y Bernardo Méndez, Jesús, Sebastián Ortiz y José Trinidad, quienes durante los últimos meses murieron bajo circunstancias violentas y cuyos crímenes pidieron sean esclarecidos. Y bueno, pues un poquito más de información sobre el tema de Caballo Blanco nos lo da alcalorpolitico.com, que nos informa que tras revelar que existen otros 7 cerros donde la empresa minera canadiense a cargo del proyecto Caballo Blanco está haciendo trabajos de exploración, el integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida, Emilio Rodríguez Almazán, afirmó que en la zona se siguen haciendo detonaciones con explosivos como parte de la etapa de exploración. Indicó que lo que llaman etapa de exploración ya pasó a ser de explotación porque ya están afinando los detalles sobre cuántas detonaciones se harán y la cantidad de cianuro que se van a necesitar. Entrevistado en el marco de la segunda asamblea de la organización, afirmó que en Arroyo Agrio tienen una planta de investigación donde ya hacen la lixiviación a microescala para saber qué cantidad de cianuro van a usar. Siguen utilizando explosivos. Nosotros tenemos contactos en la zona. No somos cercanos a la mina, pero estamos en comunicación constante y se siguen escuchando detonaciones, reveló. Mencionó que si bien se clausuró el trabajo de un cerro o socavón, sin embargo, quedan otros 7 socavones más que les autorizó la Semarnat, es decir, les quedan 7 cerros más que explorar. Aseveró que una cosa es que se haya clausurado una entrada, pero hay más, de tal suerte que la empresa sigue trabajando. Emilio Rodríguez Almazán resaltó que las irregularidades van desde la manifestación de impacto ambiental para la etapa de exploración que se hizo llegar a la Semarnat. Lamentó las observaciones y resolutivos que dio la Semarnat, pues ninguno se ha seguido y en este sentido también reprochó que las autoridades no quieran entrar a revisar. Refirió que tanto el cambio de uso de suelo como el ordenamiento territorial son herramientas para que no pueda continuar la empresa en la zona, pero la intención es promover ante el Congreso del Estado leyes mínimas que impidan el asentamiento de ese tipo de empresa en la entidad. Añadió que la intención es evitar migrañas dentro de 2 o 3 años, pues esas empresas pueden seguir trabajando mientras la ley se los permita. Enfatizó que la MIA, la Manifestación de Impacto Ambiental, no es el objetivo final, pues aunque se les pueda derrotar ahora, dentro de 3 o 4 meses posteriores pueden intentar ingresar de nueva cuenta la solicitud y entonces se repetirá de nueva cuenta todo el proceso. Subrayó que la idea es proteger al estado de Veracruz de este tipo de minería que solamente contamina y deja graves destrozos. Y bueno, pues esa es la información que hay en torno a pues el evento que hizo La Vida en Jalapa y bueno, pues que fue un espacio de convergencia de las distintas problemáticas ambientales en Veracruz. Y bueno, pues cuando tengamos ya en nuestras manos la declaración final, la compartiremos con ustedes, pero pues por mientras estemos al pendiente de lo que vaya sucediendo, de la información que nos vayan proporcionando los compañeros de La Vida sobre el tema de Caballo Blanco, que bueno, pues también, como en el caso de Wirikuta, pues es un tema medio tramposo, en el cual pues se da información pues oficial, de posturas del gobierno, etcétera, etcétera, que confunden un poco pues lo que realmente está pasando y la forma en que estos proyectos pues no se han detenido, y no solamente no se han detenido, sino que siguen operando, siguen avanzando como si no hubiera pasado nada. Así que bueno, pues estemos muy al pendiente de ambos casos y pues estaremos también informando aquí en Hijos de la Tierra. Y bueno, pues por otro lado, el día domingo 3 de junio marcharon cientos de personas en apoyo a Wirikuta, y bueno, pues la información que tenemos es del periódico La Jornada y nos dice lo siguiente: la protesta inició fuera de las instalaciones de Televisa Chapultepec. La causa sumó el apoyo de integrantes del Yo Soy 132. Con el grito de fuera mineras de Wirikuta, unas 100 personas, sobre todo jóvenes, marcharon hacia el Zócalo de la Ciudad de México en solidaridad y defensa con este territorio en San Luis Potosí, a la cual, conforme avanzó, se fueron sumando jóvenes del movimiento Yo Soy 132. El contingente partió de las instalaciones de Televisa Chapultepec después del mediodía y llegó al Zócalo capitalino, en donde un numeroso grupo de personas que también se manifestaban en apoyo al movimiento Yo Soy 132 y contra el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, se sumó a la demanda. Una vez que marcharon en torno a la Plaza de la Constitución, los manifestantes caminaron nuevamente por Avenida Juárez con dirección a Paseo de la Reforma. Y bueno, pues esa es la información que hay sobre esta manifestación que se llevó a cabo el día domingo 3 de junio en el centro de la ciudad, en apoyo de el Yo Soy 132 a pues la defensa de Wirikuta. Por otro lado, un contingente de peces y burbujas, comandado por un gran ídolo moro, pez que habita en las aguas de Cabo Pulmo, llegó hasta las puertas del Palacio Nacional, cargado con más de 221.000 votos ciudadanos para exigir a Felipe Calderón que proteja Cabo Pulmo, la reserva marina más importante de México, y que cancele el proyecto depredador Cabo de Cortés. Y bueno, pues esta es una información que nos da Greenpeace y que dice lo siguiente. En la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente, las organizaciones Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo y Greenpeace caminaron por el circuito del Zócalo capitalino acompañados por más de 300 personas que portaban imágenes de ídolos moros y cuatro grandes burbujas de 2 metros de diámetro que contenían 221.978 votos ciudadanos. La campaña de votación Salvemos Cabo Pulmo se realizó del 15 de marzo al 4 de junio a través de la página web salvemoscabopulmo.org. Además, se instalaron casillas de votación en 8 estados de la República. Estamos entregando el día de hoy los votos ciudadanos en el Palacio Nacional para recordarle al presidente Calderón que tiene la obligación, hasta el último día de su mandato, de atender la demanda de miles de mexicanos que exigen que el gobierno proteja sus recursos naturales y cancele el proyecto ilegal Cabo Cortés, señaló Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México. Venimos desde Cabo Pulmo a exigir la cancelación de Cabo Cortés. ¿En qué cabeza cabe permitir un proyecto de esa magnitud en medio del desierto de Baja California Sur, en una región carente de agua potable? El gobierno no sabe qué va a destruir, a quién le cambiará la vida, qué daño va a causar con la autorización legal del megacomplejo, dijo Mario Castro, representante de la organización Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo. Y bueno, pues esta es la información que tenemos sobre esta movilización y la presentación de estos votos en defensa de Cabo Pulmo que se realizó la semana pasada aquí en el Distrito Federal. Y bueno, pues este fue el resumen de noticias socioambientales nacionales semanal. Y bueno, pues vamos ahora a dejarlos con una canción y regresamos con las noticias internacionales aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Catlán se merece un buen blues. Del Salto a la Alameda, dejé atrás tu carretera. Si me acerco a la ribera, se me nublan las ideas. Y la espuma trae la peste, y los peces son mutantes. Y la muerte de esos peces

especie en categoría de protección especial por la Federación. Y bueno, esta compañera fue encontrada el jueves pasado asesinada, al parecer por gente que pudo ver a los agresores. Se dice que fueron dos sujetos armados quienes abrieron fuego en contra de esta compañera. Y bueno, pues en un comunicado que circuló por internet, los Guerreros Verdes convocaron al gobernador a aclarar el asesinato de su compañera. Y dice así su comunicado: gobernador, ¿hasta cuándo va a parar la matanza que sufre el pueblo? Secuestran a Eva Alarcón, a Marcial Bautista de la Sierra de Petatlán y asesinan a Fabiola por defender la laguna del pie de la cuesta, por intentar detener los ecocidios de la laguna, la deforestación de los manglares y ser ambientalista. Fabiola Osorio Bernaldez visitó por última vez la redacción del periódico El Sur el pasado 20 de enero y bueno, pues ese día iba a denunciar y a informar acerca de pues las gestiones que estaba haciendo en la Comisión Nacional del Agua para mantener la concesión que desde 1969 está a nombre de su madre y de la cual ella es heredera, y que el gobierno pretende arrebatarle para llevar a cabo este atracadero que acabaría con estos manglares ya de por sí tan valiosos, tan en riesgo en México, donde los manglares son muy poco respetados, como lo hemos estado documentando aquí, no solamente en Guerrero, en otros estados como en Quintana Roo, en Colima, donde pues las denuncias y pues la lucha de los grupos socioambientales lamentablemente pues ha sido sofocada, ha sido avasallada por estos grupos de interés económico. Y bueno, pues nosotros como programa pues también nos sumamos a esta denuncia de el asesinato de nuestra compañera Fabiola, y exigimos justicia para este artero asesinato. Y bueno, pues también nos sumamos pues sin duda a las pues demandas que tienen en torno a la defensa de la laguna de Coyuca allá en Guerrero por parte de la Asociación Ambientalista Guerreros Verdes. Y bueno, pues esta obra que están impulsando se llama Proyecto Muelle de Pie de la Cuesta y es promovida por la Secretaría de Obras Públicas del Estado y ejecutada por la constructora Armpol, que bueno, pues son parte de los causantes de este ecocidio que están generando en esta zona, a pesar de las demandas, a pesar de todas las gestiones legales que se han intentado llevar a cabo en contra de este ecocidio. Y bueno, y ahora también pues quedan estas dudas, ¿no?, de por qué asesinan a esta compañera dedicada a la defensa ambiental sin tener ninguna relación aparente con el crimen organizado o con algún otro problema externo. Y bueno, pues sí, siendo una destacada luchadora y también defensora del medio ambiente. Así que exigimos justicia y la aclaración de este crimen tan nefasto que se suma a la gran ola de violencia que azota a todo nuestro país y la cual también esperamos que cese para que la gente de este país pueda vivir en paz. Y bueno, pues ya que estamos tratando también este tema tan difícil como es el de la represión, apareció un artículo en el periódico La Jornada del articulista Iván Restrepo, un artículo muy bueno que queremos pues compartirlo con ustedes, ya que también se refiere a esta represión, a esta omisión de la que comúnmente los estados han echado mano para llevar a cabo estos proyectos ecocidas. Y bueno, el artículo se llama Zempoala, Xochimilco y Wirikuta y dice así: todo indica que el actual sexenio terminará sin castigar a quienes asesinaron a Aldo Zamora, joven defensor de los bosques de Zempoala. Acaban de cumplirse 5 años de su muerte. El licenciado Calderón prometió no descansar hasta lograr la captura de los culpables, cosa que no ha ocurrido. Tampoco termina en esa región la tala del bosque, otra promesa renovada cada sexenio. El Parque Nacional Lagunas de Zempoala es desde 1936 área natural protegida por acuerdo del presidente Lázaro Cárdenas. Se ubica en los estados de México y Morelos y cuenta con más de 4.000 hectáreas de bosque de oyamel, encino y pino. Llegó a tener más de 20 lagunas, Hoy apenas 3 se hallan en buen estado todo el año y son muy importantes por su gran biodiversidad acuática. A esa desaparición contribuyó la destrucción del bosque, la gran fábrica natural de agua. Varias veces en este sexenio se ofreció proteger Zempoala de sus destructores, plenamente identificados y denunciados por los dirigentes comunales, pero ni las autoridades estatales ni los federales lograron apresarlos. Ahora también roban autos, asaltan turistas y secuestran. Los lugareños reforestaron más de 2.000 hectáreas, evitando así los efectos nocivos de la erosión del suelo y contribuyendo a la recarga de las lagunas y de otras fuentes de agua locales. Otra región que cada sexenio prometen recuperar las autoridades es Xochimilco, que presta importantes servicios ambientales y económicos, pero en vez de ello avanza la contaminación del agua y la tierra, la expansión de la mancha de asfalto, la especulación con la tierra tradicionalmente agrícola y con rendimientos muy elevados. Las denuncias publicadas recientes en este diario y los estudios que integran el último número de la Jornada Ecológica muestran que de no tomar medidas urgentes, esa porción de la Cuenca de México, además patrimonio de la humanidad, desaparecerá en unas cuantas décadas. En el colmo y como prueba de que no se cumple la legislación que prohíbe y sanciona la contaminación del agua, la presa San Lucas es una letrina gracias, entre otros aportes, a las aguas negras provenientes del reclusorio sur. Ante las quejas de los habitantes de Xochimilco y zonas vecinas como Tláhuac, los cuatro candidatos a gobernar la Ciudad de México anuncian que, ahora sí, salvarán Xochimilco de la destrucción definitiva. También funcionarios y empresarios mineros van a proteger Wirikuta, lugar sagrado de los huicholes. En costosos desplegados aparecidos en varios diarios nacionales, dan cuenta de la buena nueva. Según el secretario de Gobernación, la autoridad federal declaró reserva minera nacional de 45 mil hectáreas ubicadas en esta región. Estudian convertirla en área natural protegida. Todo ello gracias a la buena voluntad de una de las mineras con intereses en la región, la canadiense First Majestic Silver, que entregó en donación al gobierno federal 760 hectáreas que forman parte de las 35 concesiones que posee en Wirikuta. Pero la realidad es otra. Allí existen 201 concesiones para realizar trabajos de explotación minera en casi 300.000 hectáreas. Además, la First Majestic Silver y otras transnacionales como la Revolution Resources, que controla 59.000 hectáreas, no han hecho los estudios de impacto ambiental necesarios para explotar minerales. Esta parte de México se distingue a escala mundial por su enorme diversidad y riqueza de cactáceas, algunas de ellas catalogadas en peligro de extinción. El acuerdo gubernamental debe ser analizado y aprobado por los pueblos originales en sus asambleas comunales. El problema persiste y, como denuncian los indígenas, el anuncio oficial referido fue una estrategia para aprovechar la cobertura mediática del Wirikuta Fest y dar una imagen de responsabilidad social de la empresa minera y del gobierno. Y es que la protesta nacional e internacional contra la explotación minera en Wirikuta y áreas vecinas alcanzó una dimensión que no esperaban las autoridades mexicanas ni las transnacionales canadienses. Con el dinero gastado en publicitar una solución que no lo es, hubiera sido posible estudiar mucho más la riqueza natural y social de la región. Esto es lo que nos comparte en su escrito Iván Restrepo, en este artículo que, bueno, pues aparece el 4 de junio en el periódico La Jornada. Y pues bastante interesante su opinión y que cae a colación con este asesinato de la compañera Fabiola de Guerrero, donde, bueno, pues se ha destacado estos gobiernos de los últimos años, en general todo este sistema de partidos, bueno, pues en un descuido, en una falta de políticas públicas reales que atienda las necesidades ecológicas y, bueno, aparte dejado en la impunidad muchos de los crímenes de carácter socioambiental. Así que, bueno, pues vamos a continuar con un poco más de música. Vamos a escuchar una canción de Los Cojolites que se titula Sembrando Flores y que está dedicada para nuestra compañera Fabiola, que, bueno, pues como se dice en los pueblos, no ha muerto, la hemos sembrado en la tierra para que florezcan sus esperanzas, para que florezca su dignidad y su lucha por un mundo mejor y pues un mundo sustentable, por supuesto. Continuamos, este es el programa Hijos de la Tierra. Sobre del campesinado he visto el agua caer. Regresamos a Hijos de la Tierra y a continuación vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a la compañera Claudia Campero de COMDA y el Consejo de Canadienses sobre el evento Alza tu Voz contra la Injusticia Minera, llevado a cabo en Vancouver, Canadá, los días 1 y 2 de junio de este año, y en donde participaron afectados por la minería en Chile, Guatemala, México, Honduras, Ecuador, El Salvador y Canadá. La entrevista está dividida en dos partes y, bueno, pues nos explica de qué se trató el evento y cuáles fueron las principales conclusiones del mismo. Así que, bueno, pues escuchemos a la compañera Claudia Campero y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Soy Claudia Campero, participo con el Consejo de Canadienses, que es una organización basada en Canadá, y pues está muy preocupada como organización canadiense de los problemas mineros que empresas canadienses han generado alrededor del mundo, y particularmente en Latinoamérica. Bueno, tú participaste en el evento Shout Out Against Mining Injustice, que ahorita nos vas a decir qué significa en español. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre cuáles fueron los objetivos de este encuentro? Sí, Alza tu voz contra la injusticia minera, fue un evento que realizamos en Vancouver el fin de semana pasado, 1 y 2 de junio, básicamente para difundir al interior de la sociedad canadiense la cantidad de atrocidades que genera la minería, tanto en Canadá como en otros países, particularmente en América Latina. Hay una gran preocupación de que el público en general pues no está al tanto de los impactos tanto ambientales como sociales que generan estas mineras y sobre todo pues además las violaciones a los derechos humanos. ¿Y quiénes participaron y asistieron a este evento? Como invitados participantes en el evento que fueron a exponer, digamos, a compartir sus experiencias, hubieron compañeros de Chile afectados directamente por Pascualama, compañeros de Ecuador, una compañera de Ecuador, una compañera de El Salvador, un compañero de Honduras, un compañero de Guatemala y tres diferentes compañeros de México, del caso de la minera San Javier, del caso de Wirikuta y también Gustavo Castro de Otros Mundos estuvo por allá. A lo mejor nos puedes platicar un poquito qué actividades se realizaron durante el evento, cuál fue la respuesta también de la gente que estaba participando, pues sobre todo de la gente canadiense que estaba participando, ¿no? Claro. Se tiene la impresión desde Latinoamérica que en Canadá las cosas son diferentes. Y pues evidentemente en Canadá las cosas son diferentes, pero hay coincidencias importantes en la devastación ambiental y además es sumamente dramática la cantidad de injusticias que se han cometido contra los pueblos indígenas de allá. Entonces en este evento digamos que se hizo una mezcla para darle la voz a las comunidades afectadas canadienses, particularmente los pueblos indígenas, con las afectaciones que ha habido por las corporaciones canadienses en Latinoamérica. Entonces esto pues realmente fue muy interesante porque las personas afectadas de diferentes puntos del continente tuvieron la oportunidad de solidarizarse y conocer cómo, aunque sean diferentes territorios, aunque sean en diferentes idiomas, las afectaciones y las consecuencias son muy similares, ¿no? Particularmente las afectaciones al agua, tanto por el gran consumo de agua que hace la minería como por la contaminación y por la afectación a nivel cuenca, ¿no? Las mineras hacen toda una alteración del ciclo hidrológico y una contaminación irreversible, ¿no? Una de las cosas que quedó claro en esta conferencia es que hay muchas organizaciones que definitivamente pues no creemos en esto que llaman minería verde, ¿no? Porque no lo hemos visto, porque no conocemos experiencias de minería verde, solamente conocemos experiencias de gran devastación y de violaciones a derechos humanos. Bueno, ya empezaste a comentarlas, pero a lo mejor nos puedes pues señalar un poquito más cuáles fueron como las principales conclusiones del evento. Efectivamente, pues esta conclusión de cómo a pesar de a lo mejor diferencias de contexto, las luchas en contra de la minería, tanto en Canadá como en los países de Latinoamérica, tienen grandes similitudes. Las comunidades afectadas, tanto mestizas como pueblos indígenas, pues son las que normalmente llevan el peso de la explotación y ninguno de los beneficios económicos de esa riqueza que se llevan de los territorios. Hicimos digamos, de manera colectiva un par de movilizaciones, una frente a las oficinas de Taseco, una minera que está violando los derechos indígenas allá en la colonia de British Columbia, y luego también una manifestación frente a Pacific Rim, que es un caso muy sonado porque es el caso de El Salvador, donde el gobierno de El Salvador ha no concedido el permiso ambiental a una minera, la minera Pacific Rim, y Pacific Rim está utilizando los tratados de libre comercio, está utilizando las leyes de inversionistas para llevar el caso al tribunal que se llama el CIADI, y precisamente hubo un dictamen de que sí se iba a juzgar este caso bajo el CIADI, y esto va a significar que el gobierno de Ecuador, de El Salvador, se tiene que defender frente a esta instancia, este tribunal internacional. Tiene que gastar dinero público por haber negado un permiso ambiental a una minera que entonces alega que pues perdió mucho dinero por esa negación de permiso ambiental, que pues es verdaderamente un atentado contra la democracia y contra la soberanía de los países, que al ver que las industrias mineras pueden traer serios problemas ambientales, serios problemas sociales en su país, deciden pues no permitirles operar, y resulta que las mineras se pueden defender en tribunales que están a nivel internacional y acusarlos por perder sus inversiones, y entonces ahora poner a un país como El Salvador, que no tiene recursos, a pagarle a estas industrias mineras millonadas de dinero. Entonces es realmente una cosa totalmente irracional, ¿no? Aquí había una montaña de veras, enorme, verde, bien amada. Ahora es roca triturada, esa mole a su derecha, con la tierra envenenada, ni pensar en la cosecha. Y los pájaros huyeron del cianuro en el aire, y esta tos no se me quita nunca. Aquí había una montaña de veras, y más allá una poza limpia, y pescábamos donde hoy es un pantano maloliente, el progreso arrasado con sus garras y sus dientes. Entre zanjas y hundimientos hay un cráter gigantesco, y los ojos que nos arden siempre. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que es oro brilla. Este brilla para pocos, es una verdad sencilla. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que es oro brilla. Que no opaque la esperanza de mi cielo abierto, nuestro cielo abierto. había una montaña de veras en este gran barrial desnudo. Estuvieron varios años y se fueron con su oro. Nos dejaron con desechos, sin trabajo y sobre todo esta sensación de quien anda perdido entre su casa y el gobierno nunca dijo basta. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que es oro brilla. Este brilla para pocos, es una verdad sencilla. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que es oro brilla. Que no paquen la esperanza de mi cielo abierto, nuestro cielo abierto. Bueno, un poco en esto que comentas y en lo que llevas comentando durante la entrevista, ¿qué perspectivas nos deja a futuro este encuentro? Que bueno, es muy interesante porque, como dices, pues es Latinoamérica, o algunos casos de Latinoamérica, pues compartiendo con algunos casos de Canadá, ¿no? Y encontrando pues estas similitudes, pudiéndose espejear también. Pues qué perspectivas a futuro nos deja pues esta convergencia en términos de hay ideas de a lo mejor hacer más eventos o de articularse o alguna cuestión por el estilo. Sí, una de las ideas es que el 22 de julio se pueden hacer acciones descentralizadas frente a las embajadas o consulados canadienses, probablemente en Canadá, frente a las oficinas corporativas, de manera colectiva, digamos, unirnos en un día de acción para denunciar las atrocidades ambientales que estas mineras generan. Por otro lado, la necesidad de ir haciendo una difusión conjunta de estas luchas, ¿no? Repito, la necesidad de que desde las organizaciones de Latinoamérica se conozca también las arbitrariedades y las devastaciones que ocurren en Canadá, para generar relaciones de solidaridad y relaciones horizontales entre el norte y el sur. Y de manera muy muy importante, una prioridad es continuar con la difusión de la información en Canadá para hacer consciente a las organizaciones, al público en general en Canadá, de lo que está sucediendo, porque resulta que alrededor del 45% de los canadienses y de las canadienses, con o sin su conocimiento, tienen su dinero en las inversiones mineras. ¿Esto qué significa? Los fondos de pensión invierten en las compañías mineras. Entonces, algunos fondos de pensión que se manejan de manera centralizada, pues las personas pueden estar en total desconocimiento que su dinero para su retiro está financiando estos proyectos de devastación. Entonces, bueno, necesitamos hacer muchísimo trabajo, tanto de investigación en el tema de lo financiero, para entender por dónde van los flujos de dinero, porque son grandes cantidades de dinero, como una concientización a un público en general, dentro de un contexto bien difícil. Creo que es muy importante destacar que en Canadá es muy, muy difícil difundir información, porque las organizaciones se la viven bajo la amenaza de demandas penales de las empresas, simplemente por dar a conocer la realidad. Entonces, esto obviamente dificulta mucho el trabajo de las organizaciones, porque tienen que ser muy cuidadosas con lo que dicen, porque es realmente pues muy desafortunado que en vez de estar invirtiendo sus capacidades en difundir lo que está sucediendo, pues tuvieran que estar invirtiendo su capacidad en defenderse frente a una demanda legal, donde obviamente las empresas mineras pues tienen la posibilidad de pagar los abogados más caros, y pues las organizaciones obviamente no. Entonces, sí es un contexto diferente que viven las organizaciones canadienses para difundir esta información, y creo que es importante que lo conozcamos en Latinoamérica, pero están totalmente comprometidas a que el público en Canadá pues se entere de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, creo que va a llevar tiempo, creo que es una tarea pues a mediano plazo, pero ha estado sucediendo durante algunos años, y este evento pues es una contribución dentro de ese contexto, y pues pues empujar, dar energía para continuar este trabajo. Y para quienes no conocemos a lo mejor pues el contexto canadiense, no sé si nos podrías platicar un poquito sobre la problemática de la minería en Canadá, ¿no? Como para tener una idea de cuál es la situación que están viviendo allá en torno a la minería. Sí, Canadá vive, digamos, en la ilusión de la abundancia. Siendo un país con un territorio tan extenso, pues pareciera que tiene la posibilidad como infinita de explotar su agua, de explotar sus recursos, de explotar sus bosques. Y esto ha hecho y ha generado una devastación ambiental tremenda, ¿no? Si ustedes hacen una búsqueda del término tar sands, que es lo que en español se conoce como arenas bituminosas, es una explotación del petróleo, que deja una devastación tremenda. Son unas fotografías de una desolación terrible. Pues eso se está realizando en Canadá, con un gasto de agua y una contaminación del agua tremenda. También la minería. Lo que sucede en Canadá es que el gobierno conservador actual está haciendo todo lo que puede por debilitar las leyes ambientales, y para dar avanzada tremenda en la devastación. El otro elemento muy importante a destacar es que no ha habido tratados con las naciones indígenas, y las naciones indígenas tienen lo que llaman los territorios no cedidos a las provincias. Es decir, son territorios que históricamente pues han estado en manos de lo que llaman ellos primeras naciones, naciones originarias, y que ahora las provincias pretenden explotar sin digamos darles la voz y el voto que requieren pues las naciones originarias en la decisión de que suceden sus territorios. Entonces, digamos, estos son algunos de los elementos de lo que está ocurriendo allá. El panorama es bastante complicado, repito, porque pues lo que está haciendo, lo que se está haciendo en Canadá es debilitar cada vez más las leyes ambientales, y entonces pues permitir darle entrada a estos proyectos de devastación. No sé si hay algo más que quisieras agregar. Eso sería todo. En breve estaremos poniendo en nuestra página videos de las diferentes presentaciones y las diferentes actividades que tuvimos durante el evento de Alza tu Voz en contra de la injusticia minera. Entonces, si quieren visitar el sitio, que es Canadians, así como se escucha, canadians.org, y ahí se encuentra el enlace a lo que se llama el Shout Out Against Mining Injustice, y por ahí probablemente en las próximas dos semanas estaremos subiendo diferentes videos que seguramente serán del interés del público. Oh, dear.

Y bueno, para concluir el bloque de noticias y de análisis, vamos a tratar un tema que es la comida chatarra, la comida que están comiendo nuestros niños en especial, de forma mayoritaria, aunque sin duda todas las personas de cualquier edad pues están incluidas dentro de los grandes consumidores de comida chatarra. Y bueno, pues por eso la crítica nos toca a todos, aunque bueno, por la situación en la que se encuentra la infancia, que es más vulnerable y a la cual están dirigidos con mayor ahínco estas campañas publicitarias para que sean los grandes consumidores de esta comida que tiene muy poco valor nutritivo. Usted sabe, en México ha habido un fuerte debate, pues hubo un gran movimiento de muchos padres de familia que querían sacar la comida chatarra de las escuelas de educación básica, de las escuelas públicas de México, y bueno, lo que encontraron fue una muy fuerte presión por parte de pues estas grandes transnacionales, algunas hasta mexicanas, como es el caso de Bimbo, que es de lo peor que le podemos dar a nuestros hijos, y bueno, pues que insistieron en mantenerse adentro de las escuelas, y en particular, bueno, pues las frituras, como es el caso de toda la línea de productos Sabritas y el caso también de pasteles y galletas Marinela, y también pues estas de Bimbo, que pues ninguna de ellas en verdad reúnen ningún valor nutrimental. Bueno, seguramente algo, entre todo lo que le echan, algo servirá, pero la mayoría, bueno, pues son alimentos que tienen muy poco valor energético, proteínico, y bueno, pues que sirvan para los cuerpos de los niños. Es más recomendable pues esta cuestión orgánica de las frutas, de las verduras, de la comida preparada en casa, que pues no se puede ni siquiera comparar, ¿no?, con esta comida chatarra, como le hemos denominado, que pues está muy, muy, muy por debajo del comparativo que se podría hacer con la comida casera y orgánica. Y bueno, pues es un artículo el que vamos a leer, que escribe Frei Beto. Él es un articulista que escribe para el portal de rebelión.org y también para Cuba Debate, un portal de análisis cubano. Y bueno, pues él abre esta discusión. Dice: los niños de todas las regiones de las Américas están expuestos a la publicidad invasiva e implacable de alimentos de bajo o de ningún valor nutricional, ricos en grasa, azúcar o sal, constata una investigación de la Organización Panamericana de la Salud realizada en 2012. Basta con mirar a nuestro alrededor para verificar que nuestros niños menores de 16 años presentan una elevada tasa de obesidad y dolencias crónicas relacionadas con la nutrición, como la diabetes y problemas cardiovasculares. Uno de los factores que más influyen en los malos hábitos alimenticios es, en esta franja etaria, es la publicidad de productos de bajo valor nutritivo, tales como cereales para el desayuno ya azucarados, dulces, helados, sodas y productos salados, así como la comida basura, que llenan la barriga y dan la sensación de saciedad, pero que no suplen las necesidades nutricionales básicas. Una resolución de la Organización Mundial de Salud de mayo del 2010 instó a los gobiernos a esforzarse por restringir la promoción y la publicidad de alimentos para niños. El mayor vehículo de promoción de alimentos nocivos es la televisión. Expuestos excesivamente a ella, los niños tienden a querer consumir las marcas que anuncian en ella. En general, la propaganda crea vínculos emocionales entre el producto y el consumidor e incluye regalos, concursos y competiciones. Con el pretexto de actividades filantrópicas en las escuelas, las empresas de alimentos no saludables aumentan su poder de domesticación. Investigaciones brasileñas indican que estar ante la tele más de 2 horas diarias influye en el aumento del índice de masa corporal en los niños, y un informe de la Agencia de Encuestas de Mercado señala que en Brasil, en Argentina y en México, el 75% de las madres con hijos de 3 a 9 años opinan que la publicidad influye en las peticiones de los niños en la compra de alimentos. En el Reino Unido está prohibida en la televisión la propaganda de alimentos no saludables. Irlanda limita la presencia de celebridades en dicho tipo de anuncios. y exige el uso de notas explicativas. España desarrolló un código autorregulatorio y restringe la utilización de celebridades y la distribución de productos en el mercado. Según un informe del Ministerio de Salud, 2008, durante un año, en el Brasil más de 4.000 comerciales de alimentos fueron pasados en televisión y en revistas, de los cuales el 72% se referían a alimentos no saludables. En el Brasil, la reglamentación vigente obliga a colocar advertencias en los comerciales de alimentos, aunque Avia, el principal consorcio industrial de alimentación del país, se rehúse a cumplirla. Esa empresa obtuvo un laudo garantizando la no aplicación de las nuevas reglas, por lo que la decisión final depende ahora de la justicia. Es necesario, pues, que las familias y las escuelas dediquen esfuerzos a la educación nutricional de los niños, por ejemplo, exhibiendo anuncios comerciales en las aulas y debatiendo sobre ellos. De esta forma se crearía un distanciamiento crítico ante el producto y un mayor discernimiento por parte de los consumidores. En Sao Paulo, algunos alumnos proyectarán en la clase anuncios publicitarios grabados en sus casas. Después de debatir sobre ellos, decidieron adquirir una determinada marca de yogur. Una vez analizado su contenido con análisis clínico, se constató que no correspondía con las indicaciones expuestas en el envase. De ese modo, los alumnos aprendieron lo que significa una propaganda engañosa. La Organización Panamericana de la Salud recomienda que sean anunciados sin restricción los alimentos naturales, lo que no llevan edulcorantes, azúcar, sal o grasa, tales como frutas, vegetales, granos integrales, lácteos sin grasa o de bajo contenido, pescados, carnes, huevos, frutos secos, semillas y, en cuanto a bebidas, el agua potable. Aquí está el dilema: mientras que las familias y las escuelas quieren formar ciudadanos, la publicidad se empeña en la ampliación del consumo, hasta el punto de que en Brasil se admite la presencia de celebridades como atletas en la propaganda de alimentos no saludables y obviamente nocivos, como las bebidas alcohólicas. Es preocupante constatar que en nuestro país el alcoholismo se inicia a los 12 años y aumenta el consumo de vodka en la franja etaria inferior a los 16 años. La fiscalización en bares y restaurantes es precaria y las panaderías o supermercados venden casi sin restricción bebidas alcohólicas a los menores de edad. Entonces, ¿qué se va a esperar de una familia o escuela que ofrece en la mesa y en la cantina los mismos productos nocivos que vende el tendero de la esquina? Esa es la crónica de las graves enfermedades anunciadas. Y bueno, pues este es de Fray Beto y aparece en cubadebate.cu, el portal cubano de análisis e información. Y bueno, pues un tema que sin duda, pues ya lo hemos tratado aquí también en el programa, pero que pues siempre tiene que ser una reflexión constante, pues esta preocupación por lo que consumimos, en particular por lo que consumen nuestros niños. Y bueno, aquí en México se está dando ahora lo que le han llamado la primavera mexicana, este movimiento de los llamados 132, y bueno, pues ellos, una de sus posturas centrales críticas ha sido pues el informar sobre la política que tienen los medios de comunicación en México, los cuales son totalmente antidemocráticos, han sido unos monopolios privados muy, muy cerrados, que durante muchos años, bueno, ha sido un duopolio, porque han sido dos grandes empresas, aunque una de ellas con un gran peso a nivel hasta internacional, y bueno, pues ellos han controlado los medios y se han preocupado porque no se abran otros espacios como radios libres, como televisoras independientes, regionales, populares, etcétera, ya que ellos los han mantenido en su poder y han hecho de todo para mantener las reglas de pues así hechas para su propio beneficio económico. Y así es como entendemos también que esas transnacionales de comida chatarra, de comida basura, bueno, pues se puedan allegar a estas grandes empresas de medios de comunicación para bombardear a nuestros niños con esta información de comida no saludable. Así que bueno, pues parte de la crítica a Televisa, a Televisión Azteca y a los grandes medios de comunicación, pues también es esa, la falta de información que hay en torno a la alimentación que están promoviendo, y más el darle pues una total apertura a estas grandes transnacionales no saludables, muy por encima de pues todos los recursos saludables y una comida benéfica que tenemos y que a veces dejamos desperdiciar por esta cultura colonial ahora que hemos que nos han querido imponer en nuestras cabezas. Así que bueno, pues esto es un poco de reflexión acerca de lo que comemos. Con esto cerramos la parte de bloques de notas del programa. Y bueno, pues vamos a dejarlos con una canción muy muy bonita que viene en el compilado de música en defensa del maíz del grupo GEA, Grupo de Estudios Ambientales. Y la canción se llama Granitos de Maíz, una canción que se dedicamos a toda la gente que pues, le gusta comer los productos del maíz en cualquiera de sus variedades, totopos, enchiladas, gorditas, tacos, un elote ya servido, asado, esquites o que le gusten su bebida, en fin, toda la forma en que usted conoce el maíz. A todos ustedes les dedicamos esta muy bonita canción para recordar que si hay alimentos sanos, que debemos de buscarlos, debemos conservarlos, pues hay que romper esta cadena de ir al Oxxo, hay que caminar un poquito más para ir a nuestro mercado municipal, a nuestro mercado regional y poder comprar cosas de nuestros campesinos para que podamos darle más perspectiva a la esperanza y a un mundo mejor que podemos construir en nuestra sociedad. Así que bueno, esto es Hijos de la Tierra. Y vámonos con esta canción y regresamos con la agenda. La señora en la cocina no tiene cuándo acabar. Se para en la madrugada y se pone a trabajar. ¡Ay, qué calor! Se va al molino temprano para hacer el mixtamal. Y la familia en la puerta queriendo comer tamal. ¡Ay, qué calor! El papá se va a la siembra pidiéndole unas gorditas con su cafecito negro, frijoles. Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues vamos ya en la recta final del programa del día de hoy. Y para esto, pues vamos a compartir con ustedes la agenda de estas semanas. Y bueno, pues hay varias actividades, así que pues si les interesa alguna, pues pueden apuntar la información al respecto. En primer lugar, se va a llevar a cabo la tertulia de café Megaproyectos, Territorios y Resistencias, que pues es organizada por la Escuelita del Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria. Esto se va a llevar a cabo el día miércoles 6 de junio, de 6 de la tarde a 8 de la noche, en la dirección Miguel Ángel de Quevedo, número 432, Santa Catarina, Coyoacán. Y bueno, pues esto es parte de una iniciativa que se llama Espacio con Paz, Construyendo Paz con Justicia y Dignidad. Y bueno, pues el objetivo de esta tertulia es generar un espacio de reflexión, denuncia y visibilización de comunidades en resistencia ante el despojo de sus territorios y que defienden el derecho a un medio ambiente sano. Participarán compañeras y compañeros de comunidades en resistencia y acompañantes de organizaciones sociales. Y bueno, como les habíamos mencionado, esto es a las 6 de la tarde, el día miércoles 6 de junio, en la Terraza Café. Por otro lado, este día miércoles 6 de junio se van a llevar a cabo desde las 3 p.m. en el Chanteolín, pues la elaboración de piñatas, pues rumbo hacia el G20, más bien hacia las movilizaciones anti-G20. Y bueno, pues la información que tenemos dice lo siguiente: el miércoles 6 de junio desde las 3 p.m. en el Chanteolín nos vamos a ver varios compas para empezar a hacer las piñatas G20, anti-G20. Invitamos a todos y todas los interesados a participar, asistiendo a partir de las 3 p.m. en la elaboración de estas megapiñatas anticapitalistas que vamos a romper el día 18 y 19 de junio en la jornada global de protestas contra el G20. La dirección es Melchor Ocampo, 424, esquina con Río Elba, Metrobús Sevilla y Chapultepec. Y bueno, pues ahí mismo en el Chanteolín, pero el día sábado 9 de junio, se va a llevar a cabo una fiesta en beneficio de este Ocupa. Esto va a ser a partir de las 8 de la noche y pues participarán las siguientes bandas: Copal, Platito Rico, Té de Jamaica, Luna Negra, Eris, etcétera. Y bueno, pues está esta invitación también a asistir al Chanteolín y solidarizarse con este Ocupa. Por último, el día sábado 16 de junio se va a llevar a cabo el encuentro de pueblos en defensa de la tierra y el territorio. Y la información que tenemos es la siguiente: Hermanos de los Pueblos de Oaxaca, el Consejo Comunitario Juvenil de Zaachila, en coordinación con el Consejo de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio y el Ayuntamiento de Villa de Zaachila, invitan al segundo encuentro de pueblos en defensa de la tierra y el territorio, que tendrá lugar el día sábado 16 de junio a partir de las 4 de la tarde en el centro de la Villa de Zaachila, Oaxaca. Se contará con la participación del municipio autónomo de Cherán, Michoacán, Capulalpan de Méndez, San José del Progreso, Santiago Jamintepec y Juchitán de Zaragoza, quienes en una sola voz dicen no al embate voraz del capitalismo y no al libramiento sur. Los compas nos dicen: tenemos mucho que compartir, pensar y platicar, y porque la música también es rebeldía, ska con los de abajo, reggae, dub, hip hop y más. Y esto es un evento totalmente gratuito, así que bueno, pues si ustedes tienen posibilidad de asistir, pues sería muy bueno que lo pudieran hacer. Y bueno, pues esa es la agenda de las próximas semanas. La próxima emisión de Hijos de la Tierra, pues les estaremos pues platicando de más eventos que va a haber. Y con esto daríamos por finalizado el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que pues hayan encontrado útil pues la información que compartimos con ustedes. Y les recordamos que pues hay distintas formas en que pueden ustedes seguir en contacto con nosotros. Están nuestros correos electrónicos, que es hijosdelatierra@riseup.net y programa hijosdelatierra@gmail.com. También está nuestro Facebook, que es Hijos Espacio de la Tierra, y nuestro Twitter, que es @hdelatierra. Y bueno, por último, nuestro blogspot, que es hijosmadretierra.blogspot.com. Y bueno, pues cualquier crítica, duda, sugerencia, información, noticia o lo que nos quieran comentar, lo pueden hacer llegar a través de estos medios. Y bueno, pues ahora sí nos despedimos. Les mandamos un abrazo muy fraterno. Esperamos que tengan una muy buena semana y nos estamos escuchando en la que sigue.